Hola, caros oyentes, muy buenas noches, bienvenidos a más una edición de nuestro puerto internacional. Hace mucho tiempo que no estábamos en el aire, pero hoy, día 22 de septiembre de 2015, el Día Europeo Sin Automóviles, aquí estamos nosotros para más una edición de este programa en Canal 1. Al final de cuentas, es a donde más se pasa la radiocomunicación. Justamente por esto, aunque sea un programa en español, estamos aquí con los demás oyentes. Justamente en este día, día 22 de septiembre de 2015, la Comisión Europea se ha reunido, los 28 miembros de la Unión Europea se han reunido en una cumbre extraordinaria sobre la situación de los migrantes que llegan de todas partes de muchas partes de Asia y de África. Pero antes de que pase el tema, en esta edición está, como era habitual también, nuestra corresponsal en Rumania, Adriana Florea. Hola, Adriana, buenas noches. Hola, Carlos. Muy buenas noches tanto a ti como a los queridos oyentes. Les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo de aquí, de Rumania, y les invito a que se sienten y escuchen calmamente este tema que les tenemos preparados nosotros en esta edición y en las ediciones que semanales serán aquí en Canal 1. Sí. Aunque en este caso será un poco difícil, por decir así, tener la calma, dada la situación, pero vamos a intentar no ponernos aún peor, aunque la cosa va realmente muy grave. Pues justamente hoy ha habido el primero paso a una declaración de guerra por parte de Serbia a Croacia. Eso tiene que ver con el cierre de fronteras por parte de los croatas y también de los húngaros de la frontera con Serbia, que está acorralando los migrantes que van llegando de otras partes de Serbia. Serbia es un país que tiene 10.800.000 habitantes. Y Croacia es un país bastante más pequeño que tiene solamente 4.400.000. En cuestiones militares, Serbia está, por cuestiones kosovares, más preparada para una situación que probablemente Croacia. Pero sin embargo, Croacia es parte de la Unión Europea, lo que va a dificultar mucho en caso de que un país agrida al otro. Todo esto empieza porque desde un tiempo para acá están llegando a Europa miles, centenas de miles de migrantes. Desde el principio del año ya han llegado más de 500.000 migrantes a la Unión Europea, o mejor, a la Europa. Llegan sobre todo de Siria, un país que está en guerra y que tiene desde ya muchos problemas, no solamente por las situaciones con su presidente Bashar al-Assad, a quien los Estados Unidos y la Unión Europea desea que se demita, desea ver demitido. Al mismo tiempo, pues se enfrentan las fuerzas del ejército de Estado, o sea, leales al presidente Bashar al-Assad. Esos mismos enfrentamientos ocurren con los llamados rebeldes, que son fuerzas que no están de acuerdo con la política dictatorial, o sea, de falta de democracia en territorio sirio. Se da el caso de que de repente el Estado Islámico se vuelve una tercera fuerza y los rebeldes sirios están contra el Estado y contra el Estado Islámico, o sea, están contra el presidente y contra el Estado Islámico. El gobierno está contra el Estado Islámico y contra los rebeldes sirios, y a su vez el Estado Islámico contra los rebeldes sirios y contra el gobierno. En este caso, el Estado Islámico está ganando terreno a cada tiempo. Y por esto mismo, esto se provocó una ola de refugiados sin precedentes, como ya hace algún tiempo, y solo vimos en 300.000 migrantes. Ya se decía que Europa estaba pasando la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Esto quiere decir, nunca, desde 70 años para acá, se había visto algo de este género. La verdad es que sí pasa, pero el número de migrantes sigue aumentando cada vez más. Recientemente, desde el 15 de septiembre, entrar en Hungría es ilegal. Puede dar pena de prisión, de cárcel, de hasta 3 años, o en general, de expulsión del país. Una valla ha sido construida, algo muy semejante al muro de Berlín, que ha dividido las dos Alemanias. Para quien no conoce esta parte, os cuento, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, las dos Alemanias, o sea, Alemania, que era una sola, ha sido hecha en dos. La Alemania Occidental, parte o favorable a Estados Unidos y a la Europa, y otra parte perteneciente a la Unión Soviética. Alemania Federal era independiente, pero era comunista. Entonces se ha construido una valla que dividía las dos fronteras, o sea, de piedra se hacía esta frontera entre las dos Alemanias. Pues en 1990 ese muro ha caído, o en este caso en 1989, al 11 de noviembre, 9 de noviembre, disculpa, pero se da el caso de que ahora se ha construido algo muy semejante. Esta valla tiene 4 metros de altura y cierra completamente la frontera entre Hungría y Serbia. Pues porque justamente de Serbia llegaban los migrantes que entraban por el mar. Pero Serbia, ok, pues la frontera con Hungría se ha cerrado y pues los migrantes pasaron a ir a Croacia. Digamos que Serbia hace frontera con varios países, entre los cuales Bosnia y Herzegovina, Montenegro, del cual se ha separado en 2006, a noroeste, o sea, en la parte norte del lado derecho, hace frontera con Croacia, justamente, y aquí está la cuestión, y también hace frontera con Hungría. Pero Croacia es el país que interesa porque es parte de la Unión Europea. Y vamos que Croacia tenía una relación muy cercana a Serbia. Para quien no sabe, cuando Yugoslavia dejó de existir, esa Yugoslavia se ha hecho en varios países: Serbia, Montenegro, Eslovenia, Croacia y más tres, que creo que son Macedonia, no estoy, sí, exactamente, Macedonia, y me estarán faltando más dos. Pero había cosas que se decían que se han hecho 7 países justamente de esta Yugoslavia. Pero bueno, Croacia y Serbia son dos de ellas. Croacia cerró las fronteras porque igual ahí llegaban miles de migrantes en un solo día. Desde Serbia para Croacia han llegado 13.000 migrantes. Ustedes están viendo 13.000 migrantes. Pueden comparar con vuestras ciudades y ver más o menos cómo es la situación. Yo puedo deciros que comparando con mi ciudad, o sea, con, vamos a decir así, con Oporto, que tiene 300.000 habitantes, es más o menos como decir que casi 10% de mi ciudad llegó en un solo día a Croacia. O sea, en números, para que entiendan, 13.000 para 300.000, es casi, vamos a decir así, 5% de la población de mi ciudad llegó toda en un solo día a, bueno, a Croacia en este caso. Esto se repitió por más días. Y naturalmente Croacia, que solo tiene 4 millones de habitantes, cerró la frontera. Inicialmente eran bienvenidos, como la propia Croacia decía. Pero los migrantes son demasiados. No hay tampoco medios humanos para registrarlos como debe ser. Muchos llegan así, indocumentados. Eso quiere decir, sin sus tarjetas de identificación, sin sus carnetes de identificación, sin nada que pueda garantizar que son ellos mismos. Todo es necesario del cero. Por mucha agilidad que exista, no hay una forma segura de hacer las cosas en este momento sin que eso tarde poco tiempo. Cuando tarde demasiado, y a cada día llegan más miles de refugiados. Adriana, Yo estaba viendo aquí cuántas personas tenía Bucarest. No estoy encontrando porque he hecho una mala búsqueda. Pero quiero preguntarte, ahí a donde estás, ¿alguna vez ya se habló de esto en los últimos tiempos, de la llegada consecutiva de migrantes, de refugiados? ¿De lo que escuchaste, claro? Sí, es muy probable. No precisamente aquí, pero sí en las ciudades cercanas. Que sí, hay esa probabilidad. Cierto, la probabilidad es más grande de lo que era supuesto, de lo que era hasta hoy. Solo para que puedan saber, comparando con Bucarest, donde está justamente Adriana, esta ciudad tiene 1.883.000 habitantes. Es bastante grande, es la capital de Rumania. Sí, sí. Un país que curiosamente está perdiendo gente. En tan solamente 3 años, más o menos 200.000 personas a menos en Rumania. Es curioso porque en los años 80 eran casi 23 millones y ahora son solamente 19.900.000. Sí, por cuestiones diferentes. Sí. Los padres tienen menos hijos, los que los tienen igual los van a tener en España o en otras partes del mundo, pero... Exactamente. Por eso en Portugal también se asistió a un decrecimiento de este género. De hecho, en mi pueblo, aquí donde yo estoy, ya no hay jóvenes, ya no hay niños, son muy pocos los que quedan, porque los demás han escogido otro camino. Sí, bueno, pero cuando van de Rumania, por ejemplo, son rumanos, van de Rumania, van con todo hecho, vale. La cosa esa es de otra manera cuando se llega a países de como de Siria, Irak, que también tiene que ver con el Estado Islámico, pero de otros países como Eritrea, que es uno de los países más cerrados del mundo, menos democráticos del mundo, y Eritrea está en África. De la misma forma llegan de África, de África subsahariana, o sea, otro país africano que está incluso en guerra civil. Y es... Adriana, ¿sabes una cosa que pienso? No sé qué piensas tú, pero en la última edición de nuestro programa, o en las últimas, hablamos algo sobre esto. Porque esto me está pareciendo una película un tanto repetida, aunque ahora en proporciones mucho más grandes. Sí. O sea... Algo de eso ya se había previsto el año pasado. ¿No te parece raro que no se haya hecho nada para solo ahora que llegan a 2.000 de cada día que no se haya hecho nada? Esto es raro, o porque realmente algo demasiado grave se esté preparando, o no sé, sinceramente esto inquieta mucho. Y esto es para todo el mundo, porque quien no vive con esa pregunta, con esa inquietud, bueno, no sé. Pero sí es para preocuparse, porque no hace mucho tiempo hablábamos justamente de estas cosas. Pues... A partir de hoy Rumania está o debe estar en alerta máximo, porque justamente desde que se cerró la frontera con Croacia, el único país con el cual Serbia hace frontera y que pertenezca a la Unión Europea, solo se queda Rumania. Pues de Rumanía podrían pasar a Bulgaria y de Bulgaria podrían pasar a Grecia y de Grecia a Turquía, o entonces no. ¿O quedarse en Rumanía? Sí, también podría ser por ahí, aunque bueno, Muchos de ellos querían llegar a un país con otras puertas abiertas, como Francia, Alemania, pero no puede toda la gente llegar ahí. El problema es que, bueno... El problema es la siguiente. Disculpa, jefe. Si ellos llegan a Rumania, o si se quedan, o si pasan de un país para otro, eso quiere decir que algo muy grave está a pasar. Hace unos días estaba yo pensando justamente en estas ediciones de Puerto Internacional, que aquí son estos temas específicos. ¿Por qué? Me llegó a la mente. Porque yo estaba hablando con mi abuela justamente sobre eso. Ella lo que está viendo ahorita en la tele, antes ha presenciado. O sea, se repite la historia. No sé, mi abuela tiene 80, 85. Uh-huh. Y a los 85 años, ella se acuerda perfectamente bien de su niñez, como pasaba escondida, justamente porque llegaba estos personas de otros países y pasaba lo que pasaba. Guerra. Mataban, violaban mujeres, mataban niños y cosas de ese género. Y no los rumanos, sino los que llegaban de otros países, los que se refugiaban aquí. Venían en busca de llevarse todo lo mejor que encuentra en su camino. Esto puede volver a pasar. Mi abuela decía, lo que yo veo ahora en la tele, esto me recuerda mi niñez, como yo pasaba escondiéndome con mi madre y con mis hermanas. Y yo dije, mi abuela sería excelente si pudiera ella contar toda la historia de cómo fue aquella guerra, aquellas personas que salían de un país para otro, que aquellas cosas tan terribles que han pasado, como su padre ha muerto, justamente por ese motivo, porque él ha sido obligado a asistir a la guerra. Esa es una cosa que, sin darte cuenta, tocaste en un punto que yo quería aquí llamar a los siguientes a la atención. Ya no es la primera vez de que hay relatos de algo muy, diré yo, asustador para mí, por lo menos. Es que muchos de los croatas, húngaros, pero más los croatas, porque fue más reciente, están dejando pasar mujeres y niños, pero se quedan con los hombres. ¿Qué quiere eso? ¿Qué significa esto? Es que tenemos aquí un otro problema. Porque, bueno, como ya dije hace poco, ellos van de Rumania para Bulgaria, de Bulgaria para Grecia, pero no tienen dónde ir. Porque Rumania, el único país con el cual hace parte de la Unión Europea y con el cual hace frontera, es justamente Bulgaria. Bueno, también hace con... no sé si hace con Croacia o no, pero creo que no. De todos modos, del país que no cerró las fronteras, a eso me refiero. Bulgaria solo hace frontera con dos países. De un lado, Rumanía, del otro, Grecia. Y Grecia, de la Unión Europea, y que no hayan cerrado fronteras, solo hace frontera con Bulgaria. Cuanto a Turquía, es un país que no pertenece a la Unión Europea y que puede hacer lo que bien quiere de sus fronteras. Hay un espacio llamado de espacio Schengen, que básicamente es una alusión a una pequeña ciudad de Luxemburgo, y que básicamente ahí se acordó la libre circulación de bienes y personas, no solamente de bienes económicos, pero también de personas que puedan pasar las fronteras sin, por ejemplo, tener un pasaporte. Mucha gente tiene, por ejemplo, yo cuando fui a Rumanía, solo he llevado mi documento de identidad. No tenía ningún pasaporte. Y podía estar ahí por 3 meses como inmigrante en este caso. No tenía por qué tener pasaporte, ni vistos, ni nada. No. Entonces, en este caso, se vuelve preocupante porque Serbia, a pesar de que es un país grande, por decir así, es el más grande de todos los países que antes eran parte de Yugoslavia, la verdad es que Serbia es un país que tiene pocos recursos económicos, financieros y también humanitarios. Eso les va a obligar a enviar personas para otros países. Solo queda Rumania directamente. Es el país con el cual Serbia hace frontera directa. Pero la cosa se agrava porque Grecia ya ha dicho, porque a Grecia llegan por el mar y por Turquía mucha gente. Y pues ya han dicho, o sea, los griegos ya han dicho, la frontera con Bulgaria ya está controlada. Y la de Turquía puede cerrarse a cualquier momento si llega más gente. Porque los griegos igual tampoco tienen capacidad. ¿Algo ibas a decir? Ok, ya te interrumpí demasiado con mi idea. Sigue. Ok, pues entonces decía yo, ¿qué va a pasar aquí? ¿O qué puede pasar aquí? Los inmigrantes pueden irse para Rumania y para Bulgaria. Entre ellos las fronteras no están controladas. Pero el caso es que son miles. Miles de, o sea, son docenas de miles de migrantes, de refugiados y de varias partes del mundo. Vamos a ver un poquito en el mapa las cosas como están. Siria está en guerra contra ella misma. 3 fuerzas y hace frontera con Irak y con Israel. Israel, que está en cuestiones bélicas, o sea, está un tanto tenso con Líbano, pero sobre todo con Siria, justamente. Irak también está siendo invadido por el Estado Islámico, así que los dos países sufren del mismo problema y eso ha obligado a reforzar la seguridad con Israel, o por parte de Israel. Además, hace frontera con Turquía, pero hay una parte siria que está en guerra, que es la parte kurda, que está en guerra con Turquía. O sea, en Siria hay 4 fuerzas en guerra, pero bueno, una específicamente, que ya es hace muchos años, una que es con Turquía. Ahora sí, ahí se había logrado una tregua de 3 años que ha sido rompida por el propio gobierno turco. Pues, cuanto a Irak, la cosa es más fácil. Solo hace frontera con Siria y los demás países no están involucrados en esta del Estado Islámico. Con respecto a África, está Eritrea, que es un país que es muy pobre, es uno de los más pobres del mundo y de los más cerrados económicamente. También es uno de los menos democráticos y la gente también ahí empezó a fugarse. Pero Eritrea no está en guerra, o no por lo menos más que antes. África subsahariana no está en guerra más de lo que antes. Pero el sueño europeo ha hecho con que mucha gente pudiera fugarse. Y también hay afganos. Afganistán es un país que está no propiamente en guerra, pero es un país que tiene, por ejemplo, los talibanes, y que básicamente es un país que hace mucho tiempo que está en guerrilla, por decirlo así. ¿Qué quiero yo decir con esto? Pues igualmente con Afganistán es el sueño europeo, porque no llegan tantos afganos como antes, y tampoco nos llega, o sea, y no llegan tantos como llegaban antes, y al mismo tiempo tampoco llegan afganos, o sea, no son los que están en mayor número, cierto, pero llegan mucho más que antes. Creo que aquí hay ese sueño europeo que ha hecho con que mucha gente se refugiara en busca de una vida mejor, básicamente. Y lo que me preocupa a mí es cómo es que va a quedar Europa en esto, porque, por ejemplo, con respecto a Portugal, va a recibir 4.500 migrantes o 4.500 refugiados. Con respecto a Rumania, lo que me preocupa es cuántos más van a recibir a la fuerza, dada esa situación de los, del cierre de fronteras. ¿En qué crees que esto puede terminar, Adriana? ¿Va a resolverse ni tanto? Porque ahora esta previa amenaza de declaración de guerra, como quien dice, o sea, Serbia ha amenazado a Croacia que en caso de que no reabra las fronteras tendrá que retaliar. Y hay quien diga, fuentes no oficiales, que esa retaliación es una declaración de guerra a Croacia. Y no solo a eso, no solo a Croacia, sino también a todo lo que le impidan y se cierren las fronteras. Incluso yo había pensado, ¿qué pasaría si cerrarían la frontera en cuanto a Rumania a Portugal? O sea, tanto a Rumania como a Portugal. Pero bueno, no se puede, porque eso sí sería igual una cosa peor. No, es que aquí a Portugal pueden llegar muchos migrantes por el mar. Sí. Pero no han llegado porque lo más fácil es ir, por ejemplo, de Turquía a Grecia o... Pero ellos van por donde es más fácil. Y si se les dificulta el camino, ahí sí, va a explotar la bomba. Sea porque los inmigrantes no se van a entender con los que viven. Sí, con los nativos del país. Sí, sí. Sea porque no se les permite su estancia aquí, sea por lo que sea, es un mundo demasiado alborotado, demasiado faltado de respeto, de bienestar, es mucha cosa que le falta al mundo como para que esto se acabe de manera pacífica. No, a mí esto me suena a guerra, sea más tarde o más temprano. Pero de que va a haber guerra, sí, lo va a haber. Es una situación, pues, insólita, porque puede que sí, que estos, bueno, que llegue por Portugal. Pero hay una cosa muy preocupante, por decir así, es que la gente dice que estos migrantes que llegan también son terroristas. Sí, y es cierto. Porque pertenecen al Estado Islámico. Pero yo creo el siguiente. La mayor parte no serán terroristas, seguro. La mayor parte serán solamente refugiados. Pero esa es la cosa, esa es la parte mala. Porque otros son y otros no. Pero otros, aquellos que no son, pueden volverse. Pueden serlo. Ese es el problema. De que ellos, siendo refugiados, yéndose de sus países, teniendo que ir y así, pues pues para su mejoría tendrán que ser como aquellos que son, o sea, como terroristas. Irónicamente, de los cuales se habrán fugado. Exactamente. Se han fugado los terroristas para también serlo, por así decir. Es exactamente lo que pasó en los años en que mi abuela contaba. Yo, si tú estás de acuerdo, yo mañana le pregunto exactamente, porque ella, al recordarse con lujo de detalles lo que me cuenta, porque yo soy muy interesada en cómo eran los tiempos en esa guerra que fue. A mí me interesa cómo pasaba la gente antes, cómo era, porque antes la gente no tenía lo que tiene ahora, tecnología, todo a la mano, como quien dice. Y ella cuenta con una... Ella no cuenta con gusto, cuenta con dolor, se acuerda con dolor de eso. Y sinceramente a mí, personalmente, o sea, del alma me conmueve. Y por eso siempre que puedo le pregunto, abuela, sígueme contando más de los tiempos en que eras joven y pasaba esto y aquello. Y siempre me dice, en mis tiempos y esto, aquello, y contaba exactamente cómo era la guerra y cómo huían, se fugaban los terroristas, las personas que no tenían culpa, huían de terroristas, huían de ellos y se encontraban con ellos, o si no, llegaban al punto de ser igual que ellos, aunque ellos querían escapar de ellos, o los encontraban en el camino. Algunos se unían, ya que en un país lleno de guerra, todo el mundo alborotado ya, como ha sido en ese tiempo en Rumania, en este país viéndose sin recursos, pues terrorista, no culpable, pues acababa por unirse y, en fin, o se mataban entre ellos, o no, es películas de terror que cuenta mi abuelo, sinceramente. Por eso digo que sí, sí, Carlos, aunque unos no lo son y otros sí, unos huyendo de otros, acaban o serán como ellos o peor, o no sé, pero esto sí que es realmente grave, para el mundo entero es grave. No es una cosa que se pueda pensar pacíficamente y sin preocupación alguna. La Unión Europea ha logrado distribuir hoy, por cuarta parte, 120.000 refugiados. Pues, o sea, 120.000 personas por 28 países. Han llegado más de 500.000. ¿Crees que estos 120.000 puede resolver o ayudar de forma considerable a resolver la situación? Estoy en duda. Puede que no, o puede que sí. O puede que esto solo sea el principio. Todo es posible. Nada seguro, y menos ahora. Realmente los preavisos son muy semejantes a una guerra, pues una guerra esperada, prevenida, o quizás no. Vamos a ver qué surge. El puerto internacional de esta semana se queda por aquí, pero va a regresar en el próximo martes. Esperamos nosotros contar con vuestra presencia y esperamos también que las cosas puedan volver a su normalidad dentro de la Unión Europea y de preferencia en el mundo. Es difícil saber qué va a pasar, hasta porque cada día llegan más y más miles de refugiados. De cuando en cuando hay historias de niños que mueren intentando nadar cuando los barcos en que están naufragan y no lo logran. Hay niños de 3, 4 años luchando por sobrevivir. Y de cuando en cuando estas imágenes chocan al mundo, caen en internet, hacen con que algunas personas piensen en las situaciones en que estamos. Sí, es bueno pensar también en eso de vez en cuando. Preocuparnos también por el mundo, porque igual nos involucra a todos. Y esperemos que para el bien de todos esto sea de la mejor manera. Y bueno, nuestro puerto internacional se queda por aquí. Volvimos en la próxima edición, en el próximo martes, aquí en canal1.antenaweb.info. Hasta la próxima edición.